Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Me da mucha ternura cuando busco en las venas de cualquier deportista que destaca algún micro miligramo de sangre mexicana que me permita cantar sus hazañas como propias. Pero quizás sea la gripe. Mark Sánchez, por ejemplo, acaba de establecer como pasador de los Jets de Nueva York una marca que es válida para ambas conferencias. El primer novato que gana 3 juegos consecutivos. Sus bisabuelos de Zacatecas y Jalisco fueron mexicanos. Podríamos decir entonces que más o menos una octava parte de la sangre que corre por sus venas es mexicana. Eso me permite gritar ¡Viva México! Y esperar con ilusión el próximo encuentro. Pero quizás sea la gripe. Adrián González nació en San Diego, pero luego sus padres cruzaron la línea rumbo a Tijuana, aunque tiempo después Adrián y su hermano Edgar volvieron a cruzar la línea en sentido contrario para estudiar en los Estados Unidos. Allá desarrollaron sus carreras como beisbolistas y Adrián se acaba de convertir en el segundo mexicano que batea por lo menos 40 jonrones en una temporada. El otro es Vinicio Castilla de Oaxaca con 46. Adrián podría optar por la nacionalidad norteamericana, pues tiene ambas, pero se siente mexicano y como mexicano ha jugado en los clásicos y como mexicano lo acogemos con entusiasmo. ¡Viva México y que viva el bicentenario! Pero podría ser por la gripe. El caso de Tony Romo es menos conocido, por lo menos mencionado, quizá porque soltó aquel balón en el Super Bowl y entregó 3 balones en la inauguración del nuevo estadio de los Vaqueros. Pero hay quienes me juran y me perjuran que cuando niño, Tony iba a Musquis, Coahuila, a comer las enormes y a la vez finísimas tortillas de harina que se levantaba a cocinar desde las 5 su abuela, la madre de don Ramiro Romo, padre de Antonio Ramiro Romo, que así se llama realmente el discutido Tony Romo. El Joe y Jonathan mexicanos, el Guille Franco, ni se diga. Me bebo con interés las informaciones que dicen que el Maza jugó los 90 minutos y que Salcido salió a la banca, también los 90 minutos completitos. El de Andrés Guardado cita otra nota y se me hincha el pecho de orgullo. Me hablan del Barça, de Rafa Márquez y casi enloquezco, aunque Rafa siga sin jugar. Ganó el Arsenal, de Vela, aunque Vela jugó solamente 13 minutos y eso al final. De otro mexicano muy distinguido, Nery Castillo, nadie me da razón. En cambio, un mexicano semi desconocido, bueno, yo por lo menos no lo conocía, nacido en Veracruz, Miguel Ayun, debutó con el Atalanta de la Serie A italiana y jugó 8 minutos. Su equipo está al borde del descenso, en penúltimo lugar. Solo tiene 2 puntos, ha logrado 2 empates y puras derrotas. Ay, Dios. ¿Cómo me enorgullecen los mexicanos? ¡Qué bien anda! Me digo, el deporte nacional. ¿No tendrán Bolt o Cristiano Ronaldo, algún ancestro mexicano? Digo, es cosa de buscarles. Pero podría ser la gripe lo que me hace ver las cosas así. Hoy puede ser un gran día y mañana también.